Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Nada más que libros. Uno recuerda a Torre di Venere con pena y enojo. La extravagancia que flota en su ambiente es algo que molesta e irrita. A esta desagradable impresión viene a unirse el encuentro con aquel terrible Cipolla, en cuya persona parece haber cristalizado de una manera funesta, aunque muy humana, toda la aviesa inclinación y perversidad de un carácter. Inicio de Mario y el Mago y otros relatos de Thomas Mann. Thomas Mann nació en la ciudad libre y hanseática de Lübeck el 6 de junio de 1875, en el seno de una familia de la alta burguesía. Thomas fue el segundo de 5 hijos, Heinrich el novelista, 4 años mayor, y Víctor el menor, y 2 mujeres, Julia y Carla, que morirían en circunstancias trágicas. Thomas ingresó en el Katharineum de Lübeck, célebre y antiguo instituto de enseñanza media, donde el futuro escritor fue un pésimo alumno. Al terminar el bachillerato elemental, se produce el primer encuentro con la música de Wagner, decisiva en la formación de su credo estético, y en mayo de 1893 funda con un grupo de amigos la revista estudiantil Tormenta de Primavera, donde publica poesías, recensiones y artículos de carácter protestatario y anticonvencional. Al año siguiente se instala en Múnich, ciudad donde residiría durante 40 años, y escribe su primer relato, Caída, que fue elogiosamente saludado por la crítica. Se relaciona con gente de teatro y continúa escribiendo prosas breves, y 3 nombres acapararían su interés: Schopenhauer, Nietzsche y Wagner. En 1896, tras un primer viaje a Italia, donde permanecerá por espacio de año y medio, escribe varios relatos que envía a la editorial S. Fischer, que le pide a Mann que le mande todo lo que tenga escrito, sugiriéndole además que escriba una novela. Animado por este ofrecimiento, el joven narrador revisa varios relatos y su primera gran novela, Los Baddenbrooks, cuya composición lo mantendrá ocupado hasta la primavera de 1900. En octubre de 1901, apareció la obra en 2 tomos, con el subtítulo Decadencia de una familia. Este tema, que llevó a Mann a documentarse exhaustivamente sobre su propio pasado familiar, es desarrollado en la novela por 4 generaciones de una familia de comerciantes noralemanes, cuyo último representante, Hanno, constituye un proceso de desintegración financiera e incluso biológica, iniciado ya por su padre. La obra obtuvo un éxito casi inmediato en toda Alemania, sacando del anonimato al autor de 26 años y dándole acceso a los salones de la alta sociedad muniquesa. En 1905, Thomas Mann contrajo matrimonio con Katia Penningsheim, hija de un prestigioso matemático y ferviente wagneriano, cuya residencia era uno de los principales centros de la vida artístico-social de Múnich. La feliz relación duraría hasta la muerte del autor, y de ella nacerían 6 hijos. En 1910 se suicida su hermana Carla, su hermana menor, y fue el primero de una serie de suicidios familiares que ensombrecieron la vida de Thomas Mann. Entre ese mismo año y el siguiente, escribe, a raíz de un viaje al Lido, La muerte en Venecia. Varios son los modelos que se han propuesto para el personaje de Gustav von Aschenbach, protagonista de la obra. El compositor Gustav Mahler, el poeta August von Palten y naturalmente el propio Mann. La belleza, encarnada en un adolescente polaco, y la muerte aguardan a Aschenbach en Venecia, donde el escritor se ha dirigido en busca de reposo y distracción. Los rígidos postulados de dignidad y disciplina del protagonista se derrumban ante la irrupción de un Eros que, aunque platónico en el fondo, lo ata misteriosamente y fatalmente a la ciudad de los canales, asolada por una epidemia de cólera. La muerte en Venecia, novela corta, fue un éxito inmediato. En los años siguientes, dominados por la Primera Guerra Mundial, la actividad de Mann se centrará principalmente en el periodismo y el ensayo político, manifestando abiertamente su adhesión a la aventura militarista del imperio y proclamando el carácter apolítico del arte. En el plano personal, una radical diferencia de opiniones alejó por varios años a Thomas Mann de su hermano Heinrich, que era un pacifista convencido. Al término de la guerra, el autor reanuda su quehacer literario escribiendo el relato Señor y Perro y consagrándose sobre todo a La montaña mágica, publicada en 1924, en principio concebida como una novela corta. Sin embargo, la obra fue creciendo hasta convertirse en una monumental sinfonía en prosa y ubicada en un sanatorio. Por cierto, Mann había pasado 3 semanas en una institución semejante en Davos, Suiza, en 1912, con su esposa, y centrada en la ascensión espiritual de Castorp, hombre sencillo, a través de sus experiencias con el sufrimiento y con la muerte, en esa provincia pedagógica que es el sanatorio. Los años que siguieron a la publicación de La montaña mágica, su obra cumbre, estuvieron jalonados de recepciones y homenajes públicos, conferencias y viajes por toda Europa, cuya culminación fue, en cierto modo, la concesión del Premio Nobel en 1929. Entre los títulos más significativos de esa época, si aceptamos sus ensayos políticos que indican un cambio radical en su postura política, figuran los relatos Desorden y penas tempranas de 1925 y Mario y el mago de 1930. Y empieza a trabajar en su vasta tetralogía de tema bíblico José y sus hermanos, que termina en 1942. El progresivo empeoramiento de la situación política alemana a comienzos de los años 30 tuvo prontas repercusiones en la vida y la actividad de Thomas Mann, cuya condena pública y radical a la ideología nacionalsocialista y a la hora de terror y violencia desatada por los camisas pardas, le acarreó una serie de insultos y amenazas telefónicas y epistolares. El verano de 1932 recibe por correo un ejemplar carbonizado de los Buddenbrook, premonición de la tristemente célebre quema de libros del año siguiente. Días después del nombramiento de Adolf Hitler como canciller del Reich, Thomas Mann inicia un exilio que duraría 16 años. Convencido al principio de que el nuevo estado de cosas no podría durar mucho, hubo de desengañarse muy pronto al leer en un diario múniqués una protesta de Múnich, ciudad wagneriana, contra una conferencia que él departió sobre el autor de Parsifal. Entre los firmantes figuraban los compositores Hans Zimmer y Richard Strauss. Y al enterarse poco tiempo de que su casa había sido saqueada y ocupada por un comando de las SS. Tras una breve temporada en el sur de Francia, el autor y su esposa, acompañado por sus 2 hijos menores, se instala cerca de Zúrich donde Mac Mann publica los dos primeros tomos de la tetralogía bíblica, las historias de Jacob, de 1933, y el joven José, de 1934. Entre el tercer volumen, José en Egipto, de 1936, y el cuarto, José el proveedor, de 1943, Mann pudo al fin realizar un viejo deseo: escribir una novela sobre Goethe, Carlota en Weimar, publicada en 1939, donde nos presenta a un Goethe casi al final de la obra, enfrascado en un denso y apasionante monólogo interior que ocupa todo un capítulo. Despojado de la nacionalidad alemana en 1936, Thomas Mann emigra en 1938 a Princeton, en los Estados Unidos, donde enseñará en su universidad y residirá hasta 1941, año en que se traslada a California. Tras el estallido de la Segunda Guerra Mundial, inicia la redacción de otra de sus novelas fundamentales, Doctor Faustus, publicada en 1947. En 1944 obtiene la nacionalidad estadounidense, donde ya es un autor muy popular. Terminada la guerra, Mann se negó a volver inmediatamente a la Alemania vencida. Solo en 1949, durante un viaje a Europa, volvió a pisar suelo alemán después de 16 años de exilio para pronunciar dos conferencias sobre Goethe en Frankfurt y Weimar. En mayo de ese mismo año, se suicidaría en Cannes su hijo Klaus, también escritor. Una visita del autor a Alemania Oriental fue muy mal vista en los medios oficiales de los Estados Unidos, a la sazón en plena era McCarthy, y el novelista llegó a ser acusado de tendencias filocomunistas. Y su creciente descontento lo llevó finalmente a regresar a Europa en 1952 e instalarse en Suiza, donde pasaría los tres últimos años de su vida. En esta etapa final, Mann escribe las novelas cortas El elegido, 1951, sobre una leyenda medieval, y La engañada, de 1953, así como el fragmento novelesco Las confesiones del estafador Félix Krull, publicada en 1954, de atmósfera muy afín a la picaresca, que constituye su última obra importante. Estando en Holanda, a mediados de junio de 1955, aparecieron los primeros síntomas de una grave dolencia circulatoria que un mes más tarde, el 12 de agosto, pondría fin a su vida en el hospital cantonal de Zúrich. La ya clásica imagen de Thomas Mann como uno de los últimos grandes representantes de la cultura burguesa europea se halla asociada desde la aparición de los Buddenbrook en 1901 a la proyección universal de su obra. Su enorme popularidad, a la que contribuyó sin duda una incesante labor de periodista y conferenciante en Europa y posteriormente en los Estados Unidos, lo convirtieron en uno de los grandes de las letras. Compuestos casi en la misma época, Tristán y Tonio Kruger aparecieron por primera vez en forma de libro en 1903 en un tomito titulado Tristán y otros seis relatos. Ambas narraciones tienen como tema común el conflicto entre arte y vida, fundamental en toda la obra de Thomas Mann, pero en una de ellas, Tristán, lo aborda en clave burlesca, mientras que en la otra adquiere un cariz trágico irónico. Los protagonistas son, en ambos casos, escritores. Detlef Spinell, el de Tristán, es un curioso y decadente esteta que vive en un sanatorio cuyo ambiente prefigura de algún modo el de la montaña mágica. Personaje trivial y ridiculizable, autor de un solo libro que tiene siempre a la vista sobre el escritorio de su cuarto y que se trata de una novela cuya ficción, cuya acción se desarrolla en salones mundanos, en fastosas alcobas femeninas llenas de objetos exquisitos. El tal Spinel es la contrapartida exacta del artista disciplinado, del héroe en tensión que es, en cambio, Tonio Kroeger. La genial ironía de Mann campea a lo largo de todo el relato en los diálogos y descripciones, corroborando en Tristán, título ciertamente paradójico y que alude a la ópera de Wagner, una especie de juguete cómico o de festiva mascarada antidecadentista. Muy distintos son el clima y las proyecciones del Tonio Kroeger, que aún hoy es acaso, entre todo lo que he escrito, la obra más próxima a mi corazón, escribiría el autor en 1930. Al espacio cerrado de Tristán, el sanatorio Einfred, corresponden en Tonio Kroeger una serie de escenarios relacionados con el mundo de la infancia y juventud del novelista, y hasta ciertos episodios y personajes tienen un correlato real con experiencias autobiográficas muy concretas, por ejemplo, el viaje de Tonio a Dinamarca y el personaje del rubio y bello Hans Hansen, un amigo de infancia del escritor que más tarde se entregó a la bebida y encontró un triste final en África. El arte como maldición que conlleva un forzoso extrañamiento ante la vida, el artista como ser condenado a la soledad y al aislamiento, son los motivos que paralizan la reflexión e inquietudes de Tonio, ese burgués descarriado. Su posterior viaje de reposo a un balneario danés, donde vuelve a ver en un salón de baile a los dos rubios y vitales personajes que tanto había amado en su adolescencia, lo convencerá definitivamente de su condición de peregrino entre dos mundos, de víctima en cierto modo secuestrada por el arte y de nostálgico no, de una vida vislumbrada como algo grandioso y de salvaje belleza, sino de las delicias de la normalidad, de la vida en su fascinadora trivialidad cotidiana. Mario y el mago, el relato que hoy recomendamos, pertenece a un periodo bastante posterior de la vida de Thomas Mann, hacia 1930. Su acción se sitúa en un balneario de la costa italiana durante los años de consolidación del fascismo, es decir, tras la subida de Mussolini al poder en 1922, y también está basada en vivencias personales del novelista, que en septiembre de 1926 realizó con su familia un viaje de vacaciones al pueblecito de Forte dei Marni, cerca de Viareggio, al que llamó Torre di Venere en el relato. Ya en las primeras páginas sumerge el autor al lector en esa atmósfera de nacionalismo utópico y patriotero, perceptible hasta en los niños, que envuelve a los veraneantes nativos. La ridícula pudibundez de aquella gente se convierte en franca agresión cuando la hijita del narrador, una niña de 8 años, se desnuda un instante en la playa, hecho que uno de los airados circunstantes condena como un atentado contra la dignidad y el honor del país. Todo esto constituye en cierto modo el preludio a la aparición en un teatro local del Cavaliere Cipolla, ser deforme y jorobado que con ayuda de una fusta impone su voluntad sobre el público a través del hipnotismo y de la magia, escarneciendo precisamente la tan pregonada dignidad. La problemática psicológica, o sea, humillación y anulación de la bondad humana mediante la violencia, cobra en la narración un marcado perfil político y la convierte en una parábola antifascista, en una puesta en guardia contra la coacción practicada por los regímenes dictatoriales. En el personaje de Cipolla, el mago, se puede ver incluso una caricatura del propio Duce, de su retórica y su gestualidad teatral. El saludo romano del ilusionista al enterarse del nombre de Mario, por ejemplo, nombre que para él mantiene vivas las tradiciones heroicas de la patria. Se trata de una caricatura que elude magistralmente la parodia. No sé si habéis leído alguna obra de Thomas Mann. De todos modos ya sabéis que Thomas Mann fue un hombre que fue un autor muy importante en el siglo XX, uno de los nombres del siglo XX en la literatura. Sí. Aunque, como podemos ver en su obra, Thomas Mann no era un hombre que estuviera dentro de lo que realmente surgió el siglo XX, surgió con fuerza, que fueron las vanguardias artísticas a todos los niveles, ¿no? Pintura Picasso o el surrealismo o cualquier otro tipo de vanguardia, Joyce en literatura, por ejemplo, o Musil, en fin, Bertolt Brecht, en el teatro, pertenecía a un ambiente burgués, culturalmente muy asentado en un estado muy concreto, y a pesar de su calidad como literato, tampoco es que aportara nada nuevo a la literatura. Eso sí, sus grandes novelas como La montaña mágica o Los Badenbrock, y luego alguna novela corta como La muerte en Venecia, son obras maestras, indudablemente. Pero no fue un autor que aportara nada nuevo a la literatura, ya, como otros muchos, ¿no? Sí, yo he leído, la verdad, solamente he leído Muerte en Venecia, y es de las pocas veces que leo una novela después de haber visto la película. Lo hice por consejo de alguien que sabe más que yo de literatura, y la verdad es que la novela me parece de una profundidad y un calado muy superior al que Visconti consiguió en su famosísima película de Muerte en Venecia, que no es que piense que es una mala película, pero creo que hay mucho más sustancia, hay mucho más profundidad, mucho más intensidad, sobre todo filosófica, en la obra, en la novela corta de Mann, que en la película de Visconti. No sé qué opinaréis vosotros sobre esto. La película se queda, bajo mi punto de vista, es una película maravillosa en la que se define muy bien el concepto de lujo, de la concepción del lujo europeo, el lujo original, si quieres. Sí, sí, sí. En el que todo es maravilloso, la música, el paisaje, las ropas, los platos, los cubiertos, los sirvientes, la playa. El mar, todo es súper maravilloso, pero te deja un poco, se te queda un poco, no sé, mi sensación es que te quedas un poco vacío cuando lo acabas de ver, como que falta lo que, el punto de unión, ¿no? Visconti consigue, creo yo, desde el punto de vista de la imagen, imágenes muy poderosas y de una belleza, desde luego, indiscutible, ¿no? Hay que decir también que hay una interpretación fabulosa de Dick Bogart, que creo que lo hace, que lo clava el personaje, pero es verdad, o sea, yo creo que hay que leer la novela, porque en la novela hay mucha más miga que en la película, siendo la película una gran película, no lo vamos a discutir. Sí, además, pero es una película que se ha quedado, yo creo que más que el libro, con el trasunto de la homosexualidad, y probablemente hay más fondo concepción de la vejez, de la decadencia física y, bueno, pues la eclosión de la juventud con ese Tasio de 14 años que pasea por la playa con una belleza esplendorosa, que luego ha salido en algún documental, no sé si lo habéis visto, o en alguna entrevista, la desgraciada vida del protagonista real de Tasio, o sea, el actor que hizo Tasio, que se debió quedar como muy colgado con el personaje, o no sé, ha sido una... Yo lo leí hace poco y me hizo gracia, era un sueco que ahora debía tener 60 y muchos años o así. Claro, claro. Es que... ya no tenía 14, claro. Es que ahora el efebo de la película. La película tiene más de 50 años, o sea. Sí, sí. Una manera de si no conocen a Tomás Mann o no han leído nada de él, es empezar con relatos cortos como el del que hemos hablado, Mario y el Mago, que es un magnífico relato y además que toca de una manera, como hemos hablado, el tema del fascismo de una manera simbólica, pero muy, muy, muy clara. La muerte en Venecia también es una buena manera de empezar con la literatura de Thomas Mann, que puede dar paso a leer ya las grandes novelas de él, como Los Vades Mroko, como sobre todo La Montaña Mágica, que es la que ha pasado, digamos, como la mejor novela de Thomas Mann y una de las novelas claves, junto con otras muchas del siglo XX, ¿no? Creo que es un autor que se debe revisar, de todos modos sigue siendo reeditado, y porque es uno de los grandes, tiene una calidad literaria tremenda, sin duda, y con sus grandes contradicciones también. Él refleja muy bien en sus personajes su propio carácter y sus propias contradicciones, ¿no? La familia de este hombre. Algunos han hablado de los Kennedy de la literatura, ¿no? Porque es una familia que también tiene muchas adversidades, muchas contradicciones también, por parte de él y por parte de sus hijos también, o de su mujer, ¿no? Tengo que decir también que mucha gente considera, muchos críticos, muchos entendidos de la literatura, que Thomas Mann se quedó anclado un poco en el siglo XIX, era un hombre que tuvo la mala suerte de vivir en el siglo XX. Bueno, puede ser, pero también es verdad que no todo el mundo pudo adaptarse a el proceso acelerado a todos los niveles que sufrió el mundo desde principios del siglo pasado, ¿no? Fueron dos grandes tragedias colectivas, como fueron la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Eso creó una cantidad de vanguardias promovidas fue un cambio en Europa brutal, o sea, Europa cambió completamente. Yo leí La Montaña Mágica cuando era muy joven, debía tener 18 años o así, y me impresionó. Bueno, la he estado recordando un poco porque he pensado leerla en alguna ocasión, pero me da un poco de pereza. Sí. Y recuerdo a Hans Castorp, el personaje ese que va a ver a un primo suyo al sanatorio de Davos, ese sanatorio que bajaban los muertos estaba tan alto y tan, en invierno estaba completamente incomunicable, los bajaban con unos, ¿cómo se llama? Con unos trineos. Y le va a ver para 2-3 meses y se queda 7 años. Y el periodista este, tan lúcido, el Settembrini, que es un personaje también, yo recuerdo unas conversaciones muy sesudas. Y claro, ahí yo creo que también narra el cambio de Europa, o sea, lo que está pasando en Europa en ese momento. Que la novela está publicada el 24, justo en el periodo de entreguerras, cuando empieza ya a surgir un poco el nazismo, el descontento de la Alemania, después de la Primera Guerra Mundial, ese sentimiento de humillación, la caída de los imperios, ¿no? Todo cambió de una manera radical, y estos autores, que pertenecían a una élite cultural y social, una burguesía adinerada con otros conceptos, sufrió esta transformación de una manera muy especial. Y eso se trasluce en sus obras. Desde luego, en Muerte en Venecia, y repito, es lo único que he leído, se percibe lo que estáis diciendo. O sea, esa incomodidad, esa falta de adaptación a los nuevos tiempos, creo que se personalizan en el Asenbach, que es el protagonista, el que interpreta a Dick Bogart. Creo que es fiel reflejo de lo que estamos diciendo, ¿no? O sea, de alguien que bueno, está en esa burbuja de belleza, de poesía, y de búsqueda de lo bello, de la pureza. Y claro, eso choca y se nota, ¿no? Que hay una resistencia a aceptar lo que viene. El caso de la novela es la peste que tiene lugar por aquella época en Venecia, pero bueno, es un poco, representa toda esa turbulencias que se desataron ya con las dos guerras y todo el terror que se produjo, ¿no? Bueno, era cólera, no era peste, era cólera, pero bueno, es igual, es lo mismo, una epidemia. Eso es. Era el cólera, exacto. Sí. Yo no sé si vosotros habéis leído a Joseph Roth, que es un poco anterior y que narra, bueno, tiene, es el de la famosa La leyenda del santo bebedor, La noche sí. 1002, sí. Tiene unas novelitas que son fantásticas, en las que narra perfecta el busto del emperador, es que esa me la releí hace poco, narra perfectamente cómo la clase militar, que era la clase poderosa en el Imperio Austrohúngaro, cómo de repente no tiene sentido, o sea, cómo se ven que empiezan ahí los nacionalismos húngaros, o sea, ese momento de la reconstrucción de Europa y de un imperio gigantesco se empieza a fragmentar y bueno, pues se ve la falta de, o sea, no tienen sitio, se han quedado, claro, sí, pues, ya desplazados, tienen tierras, han tenido dinero, han sido los señores fuertes de los pueblos, pero no tienen, en este momento no tienen ningún poder, ningún sentido, ninguna entidad. Y ese escritor narra muy bien ese cambio de época, que bueno, pues claro, es como si dijéramos ahora también que estamos en otro cambio de época, es que continuamente hay cambios de época, ¿no? La novela de Thomas Mann, Los Babenbrock, que es de principios de siglo, es anterior a La montaña mágica, también define muy bien todo ese proceso de cambio de una familia, cómo va decayendo, va cayendo en una desintegración hasta llegar al último de ellos, que termina mal, ¿no? Es una novela de un proceso, que es el proceso, como decías tú antes, el proceso de una generación o de varias generaciones, ¿no? Stefan Zweig, por ejemplo, el gran escritor austriaco, que es de la época también, coetáneo de Thomas Mann, que es un autor que tiene unas novelas maravillosas, terminó suicidándose porque él no entendía el mundo moderno, sobre todo después de haber pasado las dos guerras, ¿no? Todo cambió de una manera tan tremenda para ellos, sobre todo para esa élite cultural y social que no pudo soportarlo, ¿no? Thomas Mann tomó otro camino, pero estaban desengañados. Por eso muchas de sus historias posteriores transcurrieron en épocas pasadas. Ellos preferían contar historias bíblicas o historias de otras épocas a contar la época actual, ¿no? En fin, se nos ha acabado el tiempo. Yo les recomiendo leer alguna cosa de Thomas Mann, porque es un gran escritor. Es un escritor que tiene novelas o relatos de muchísima calidad. Y si no, lean lo que sea, pero lo importante es leer. El leer es un mundo maravilloso en el que podemos relajarnos e incluso recogernos. Mientras tanto, sean ustedes felices y hasta el próximo programa. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Nada más que libros.